silencio y el ruido se volvió. Quedaron desnudos nuestra imagen y nuestro dolor. Se mezclaba el cielo junto con la calle y el rencor. Nos llenó de miedo. ¿Dónde fue el amor? Dime si el dolor despierta el alma. Dime si eres capaz de despertar el corazón. Ni todo el rencor ni la venganza nos va a poder calmar las ganas de ver de nuevo aquellas caras. Dime si el dolor abre una puerta. Dime si es capaz de despertar el corazón. Busca a tu Señor, a quien tú quieras. Él iba a pensar que esa mañana era el último. Nadie va a cambiarnos. Nadie nos va a hacer perder la fe. Nadie va a callarnos. Nuestra fuerza vuelve a renacer. Hoy me siento libre. Estamos unidos por amor. Hoy todo ha cambiado. Creo más en ti. Dime si el amor despierta el alma. Dime si es capaz de despertar el corazón. Ni todo el rencor ni la venganza nos va a poder calmar las ganas de ver de nuevo aquellas caras. Septiembre, pero hayan pasado una feliz semana como siempre. Y bienvenidos a nuestro programa Reflejos nueva vez. Espero que en esta ocasión disfruten del contenido que tenemos para hoy. Hoy tenemos, como les había anunciado ya la semana pasada, un programa acerca de lo que es la filosofía una y el Ho'oponopono, entre otras cosas que le vamos a ir comentando en el día de hoy. Comenzamos con un tema que fue dedicado a las víctimas del 11 de septiembre en el 2001. En ese tema aparecen artistas como Luis Fonsi, Paulina Rubio, Shakira, Alejandro Sanz, Cristina Aguilera, entre otros. Y bueno, para comenzar a describir la filosofía Juna, tengo que decirle que es un modo de vida practicado por el pueblo nativo de los Cajunas, en Hawái, y que la palabra Juna simplemente significa un secreto, o el secreto, aquello que es difícil de ver. Si dividimos la palabra Juna, tiene dos aspectos fundamentales del universo. Es muy similar al yin y al yang. Hu significa básicamente movimiento, y ha y na significa calma y quietud. Todo el mundo manifestado en la combinación de estos dos aspectos. El único requisito para practicar la filosofía Juna es no herir, injuriar o perjudicar a nada ni a nadie. Al mismo modo que estar dispuesto para trabajar y conseguir resultados. Es un sistema simple y completamente lógico. No requiere facultades o talentos mediunímicos o sensitivos. No pretende ser el único o mejor sistema o método. Juna es tolerante, reconociendo que todo sistema es arbitrario, respecta al adepto y es crítico, no reconoce dogmas. Diferente de muchos otros sistemas místicos de pensamiento que requieren indiscutiblemente fe sin conocimiento de cómo funciona, en Juna se anima al practicante al cuestionamiento, pues es un sistema abierto, sin dogmas y sin la pretensión de estar acabado. No es necesario creer en Juna, solo se necesita querer experimentar el Juna. El Juna está dividido en tres elementos, que son, según los Kahunas, son nuestras psiques, el fundamento y la estructura, que está formada por tres elementos. Los elementos son el yo básico, subconsciente, que produce y almacena la energía vital, el mana, que mantiene las funciones vitales del cuerpo humano, la memoria y las emociones, poseyendo un raciocinio lógico y deductivo para cada cosa, evitando las sugestiones. Y el humano, que es el yo medio, la mente consciente, razonadora, el intelecto, que es responsable de la programación, orientación de la vida en esta dimensión. Cada pensamiento funciona en el terreno fértil del yo básico, o sea, el primer elemento. Otro elemento es el amakua, que es el yo superior o supraconsciente dimensional, pero este está ligado al yo básico, medio por el que a través de una sustancia se manifiesta el aka o sustancia invisible. Cada uno se encuentra en su nivel de aprendizaje y uno depende de la evolución del otro para ganar la luz. Estos principios requieren percepción, conciencia del ambiente, un respeto por los objetos del ambiente y la invocación. En algunos pueblos de Hawái se está diciendo siempre aloha, y esto significa que Dios siempre está contigo. Se usa para saludar, pero también se puede usar para despedir esta palabra. También se utiliza el Ho'oponopono, que el significado es lo siento, te amo. Y yo les voy a pasar una pequeña entrevista que tengo por aquí con la única persona que conoce de esta técnica en América Latina, que se llama Mabel Katz. Es una conductora Argentina bastante reconocida y yo tengo una entrevista con ella, así que la vamos a escuchar dentro de unos minutos para que nos amplíe un poquito más acerca de cómo trabaja esto de la filosofía juna y el Ho'oponopono. También los junas utilizan mucho la persistencia, que la invocación de ellos para la persistencia es a través del principio sagrado Mana Juan. Esto es muy bonito. Y la invocación dice así: que nuestra persistencia sea constante en el aquí y en el ahora, y que haya influencia y eficacia en nuestra vida. Aloha significa amor, como les dije. El amor es estar feliz con los seres humanos debido al amor. En Juna, el amor implica la creación de la felicidad. Todo funciona mejor cuando este principio es seguido a nivel consciente. Esto ellos lo utilizan como el ABC. El primer paso sería vivir la alegría. El segundo paso sería vivir la felicidad. El tercer paso sería viva bendecir. Y el cuarto paso sería viva la belleza, para manifestar el amor. La invocación del principio sagrado de Aloha sería que el bendecir a todos y a todo lo bello y verdadero, para que podamos compartir los frutos del amor. Repito, que el bendecir a todos y a todos sea bello y verdadero, para que podamos compartir los frutos del amor. Qué bonito. El tercer principio es el principio del mana, o principio de la fe, que simboliza el poder que viene del interior. No existe poder fuera de usted, porque usted es el poder de la vida y el universo trabaja a través de usted en su vida. Usted es el canal para este poder. Sus elecciones y decisiones lo dirigen. Ninguna otra persona tiene poder sobre usted o sobre su destino, a menos que usted se lo permita. Ojo con esto. Los principios o el acróstico para esto, para manifestar la fe, sería: primero, amplifique la fuerza física, la flexibilidad. Segundo, enfoque sus sentimientos de fe. Tercero, haga afirmaciones de fe. Y cuarto, confíe en su poder interior. La invocación. Invocación a partir del principio sagrado de Mana, que significa, como les dije, fe. Dice así esta invocación: que sea permitida a la sabiduría salir de dentro de nosotros para que creemos nuestra propia experiencia con permiso consciente y recojamos los frutos deseados. Este es el principio del mana. El pono significa flexibilidad, la eficacia es la medida de la verdad. En otras palabras, como todos los sistemas son arbitrarios, nos quedamos así y somos absolutamente libres para usar aquello que siempre no sea eficaz. Este es el cuarto principio por el que se rige la filosofía juna. Dice así el acróstico para crear flexibilidad. Primero, practica una postura positiva. Siempre hay que tener una postura positiva. Practique sentimientos positivos. Practique finalidades positivas. O sea, si ustedes quieren algo, siempre tienen que pensar que es para un fin positivo o que va a tener un resultado positivo, si no, no puede manifestarse la verdad. Y cuarto, practique la expectativa positiva. La invocación del principio sagrado del Pono es que podamos tener sueños con eficacia de la verdad para que se establezca la sanación siempre y se perciban otras formas de soñar. En la filosofía Juna se utilizan ejercicios de concentración. El segundo ejercicio de concentración sería fijarse en un punto, el primero la retención de imágenes, el tercero la respiración. Y para llevar esto a cabo hay varias prácticas. La primera es bendecir todo. Lo que se conoce como el arte de bendecir. La segunda es el contacto con el yo medio y el yo básico, que se logra a través de la meditación. Y luego está la autoidentidad o el Ho'oponopono, que es de lo que vamos a hablar un poquito hoy. Esto dice, lo escribió un Juna que se llama Ihalekala Hyulen. Dice: gracias por acompañarme, estoy agradecido. Amo la autoidentidad de todas las personas. Y dice: los problemas pueden resolverse sin tener idea de lo que está pasando. Ojo con esto. El entender y apreciar qué provoca el auténtico problema es un alivio y gran alegría. La resolución de los problemas forma parte del propósito de existir. Es la esencia de la autoidentidad o el Ho'oponopono. Deben responderse dos preguntas para resolver los problemas. Estas dos preguntas son: ¿quién soy y quién manda? El ¿quién manda? La mayoría de las personas, incluyendo a miembros de la comunidad científica, se relacionan con el mundo y como si este fuera una identidad física. Las investigaciones más actuales del ADN tratan de identificar las causas y los remedios de los experimentos o las enfermedades cardíacas o de los problemas en fin. Y es perfecto todo esto. La ley de causa y efecto es parte del modelo físico. Todo tiene una causa y un efecto. Por ejemplo, aquí hay una pequeña gráfica que dice: el ADN defectuoso provoca una enfermedad cardíaca, provoca cáncer, provoca diabetes, problemas físicos, incluso problemas medioambientales. El intelecto o la mente consciente es el encargado de corregir estos problemas y controlar lo que pasa o lo que experimenta. ¿Cómo se puede hacer esto? Esto se logra a través del Ho'oponopono, que es simplemente aplicar una frase que es: lo siento, te amo. A través de esa simple frase, ellos consideran que se puede mejorar el 90% de nuestra vida, transmitiendo amor. Y casi todas las palabras que ellos usan, si ustedes se dan cuenta, tienen que ver con el amor. Bueno, ahora vamos a escuchar la pequeña charla que tuvo Mabel Katz hace unos meses. La hizo una reportera argentina y yo espero que ustedes la disfruten para que nos explique un poquito más acerca de todo esto. Vamos a ver. Bueno, y ahora sí quiero empezar el programa porque me dicen que tengo en línea la comunicación telefónica directamente desde Los Ángeles a Mabel Katz. Quiero presentarla porque ella es autora del libro El Camino Más Fácil y está llegando a la Argentina. Me acompañan las organizadoras también, Liliana Velard y Noemí Benayón. Hola, Mabel, buenas tardes. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo están ustedes? Un gusto saludarlas. Bien, un gusto para nosotros también poder escucharla y bueno, tener la oportunidad, ¿no?, de conocer un poco el motivo de su visita, que sé que viene a dar una técnica muy, muy particular. Así es una técnica que se llama Ho'oponopono. Es un arte muy antiguo hawaiano de resolución de problemas. Así que vamos a aprender cómo nosotros tenemos el poder de borrar nuestros problemas. La técnica tiene, Mabel, como la particularidad, se podría decir básicamente, de borrar problemáticas o de borrar lo que siempre termina engordando el problema. Bueno, primero que con estas técnicas lo que aprendemos es a no reaccionar, a no engancharnos, porque yo siempre digo que el problema no es el problema, sino cómo reaccionamos. Exacto. Al problema, es el problema. Y siempre venimos de opiniones, juicios, creencias. Pero entonces cuando aprendemos a tomar 100% responsabilidad y sabemos que nosotros somos lo que los estamos atrayendo o los estamos creando, nosotros también nos damos cuenta que nosotros solos podemos cambiarlos. Claro. Hay una parte nuestra que sabe todo, que tiene todas las soluciones a nuestros problemas, pero nosotros nos gusta siempre ir afuera nuestro, ¿no es cierto? Y pensamos que hay alguien que sabe más, y somos sobre todo muy buenos para culpar. Es muy fácil siempre encontrar que la culpa la tiene el otro. Claro. Como el chivo expiatorio, ¿no? Exacto, pero cuando nosotros, yo lo que hablo, que se llama El Camino Más Fácil, no el nombre de mi libro, es que cuando aprendemos a tomar 100% responsabilidad, ese es el camino más fácil. Nos damos cuenta que no somos tan chiquitos como pensamos o tan impotentes, y que cuando nosotros cambiamos, todo cambia, no al revés. Siempre estamos esperando que el otro cambie, que el otro diga. Cuando realmente nos damos cuenta de eso es cuando nuestra vida empieza a cambiar y encontramos lo que es la felicidad y nos sentimos libres, que es lo que todos estamos buscando. Mabel, la técnica en sí misma, esta técnica del Ho'oponopono, ¿tiene alguna metodología particular para lo que sería borrar, hacer como una especie de borrón y cuenta nueva de la vida de una persona? Sí, es una forma de también abrir puertas, Marta. A veces no sabemos por qué vamos en círculos, ¿no es cierto? O por qué ciertas cosas no se nos dan. Entonces, a veces cerrar puertas, justamente para no estar dando vueltas en círculo, y por otro lado también la posibilidad de abrir puertas que de otra forma no se hubiesen abierto. Nosotros perdemos mucho tiempo analizando y tratando de entender. No hay nada que necesitamos saber, no hay nada que necesitamos entender, pero nosotros lo que tenemos es que aprender a soltar. Cuando nosotros soltamos y damos permiso, tenemos que dar permiso a esta parte nuestra que tiene todas esas soluciones, es cuando las cosas que nosotros llamamos milagros se empiezan a presentar en nuestra vida. Y realmente nosotros no somos los que estamos borrando, pero sí somos los que estamos dando permiso, porque sí nos dieron un regalo muy importante cuando nacimos, que fue el de libre albedrío. Claro. Ahora, borrar significa olvidarse, borrar significa no dejar huellas en nuestro inconsciente. Digamos, ¿cuál es el concepto de borrar, Mabel? Mira, no, nosotros nunca sabemos, como dije antes, lo que estamos borrando, por qué, cuándo y cómo. Mi experiencia, y por eso esto lo comparto, no sé si sabes que soy contadora de profesión y bien intelectual como buena argentina, pero esto es lo que a mí me ha dado la libertad de ver cómo la vida de uno puede cambiar en formas, puede venir mucho más de lo que nos hubiésemos imaginado cuando realmente soltamos. Soltamos para mí significa aprender a ser flexibles, a no tener tantas expectativas, a no pensar que sabemos, a estar abierto a todas las posibilidades. Es como que cuando uno da este permiso, cuando suelta, es como que nos abrimos a todas las posibilidades, infinitas posibilidades. Cuando venimos del intelecto, que nosotros pensamos, que nosotros nos preocupamos, y sobre todo que pensamos que sabemos y que lo vamos a resolver, es cuando la vida realmente se vuelve difícil. Entonces, nunca sabemos lo que estamos borrando, está bien, y no es que diga, ah, esta no la voy a borrar porque está linda, ¿no? O porque claro, me gusta. Claro. Es una forma de vida, es un proceso que lo vivimos 24 horas al día, pero es la elección que hacemos de hacerlo acompañado, de hacerlo con toda la, con el universo de la mano, ¿entiendes? Se entiende. Mabel, ¿de dónde surge la técnica o el método de Ho'oponopono primero, para que la gente pueda ubicarse un poco, ¿no?, de su origen? Okay, bueno, a mi maestro hawaiano dice que fue, esto fue practicado, traído aquí a la tierra por los primeros hawaianos que habitaron Hawái, que posiblemente no eran de aquí. Okay. En Hawái también, a Hawái también llegó el cristianismo. En Hawái, no quiere decir que todos los hawaianos practican Ho'oponopono, pero definitivamente es algo que nos olvidamos, Marta, y que yo digo mi misión es recordárselos, porque una vez que recordamos, por lo menos sabemos que estamos eligiendo las 24 horas del día, pero lo hacemos más conscientemente. Claro. ¿Y cómo llegó usted a la técnica, digamos? ¿Cómo se encuentra en algún momento con esto? Bueno, dicen que cuando el alumno está preparado, el maestro aparece. En mi vida aparecieron muchos, pero lo que yo notaba era que todos los seminarios que hacía, la mayoría, había mucha mucho drama, ¿no? Como que estamos adictos al sufrimiento, al culpar, ¿no? Porque mi mamá me hizo, mi papá me dijo, y yo decía, tiene que haber un camino más fácil y más corto. De por sí soy un poco impaciente. Entonces, cuando encontré esta técnica, que me fue llevando diferentes trabajos que fui haciendo para encontrarme a mí misma, una vez estaba sentada tomándolo y dije, wow, esto es lo que yo estaba buscando. No, acá no existen los gurús, acá es aprender a trabajar nosotros con nuestra fuente que está dentro nuestro. O sea, no hay nadie que nos puede sanar que esté sobre la tierra. Mabel, la última pregunta, porque sí, bueno, acá vamos a charlar. ¿Me acompañan las organizadoras, las que de no, alguna sí, manera? Sí, Liliana, sí, ¿cómo están? Están acá. A ver. Bueno, muy bien y muy contenta de que pronto nos vamos a ver. Bueno, gracias. Bueno, Mabel, cerrando un poco la idea, me gustaría saber si la técnica del Ho'oponopono estaría dándonos también soluciones a las problemáticas que nosotros podemos estar experimentando en este momento, o en realidad nos va a dar una mirada diferente a ese problema, con lo cual pondrá en marcha una energía creativa tal vez nuestra para poder solucionarlo. Esto funciona para todo el mundo y con todo tipo de problemas, personales, profesionales, no importa de dónde venimos, no importa si creemos o no creemos, no importa si tenemos dinero o no, si tenemos títulos universitarios. Entonces, esto es para todo el mundo que quiera encontrarse a sí mismo, descubrir el poder que tienen de cambiar su vida sin depender de nada ni de nadie afuera de ellos. Y realmente son técnicas tan simples que a veces me cuesta que me crean, ¿no?, que funcionan, pero muy efectivas. Acabo de regresar de Costa Rica, la gente se iba del seminario y al rato estaban llamando a los organizadores y diciendo, sí funciona, viene el llamado que sí funciona. Claro, es claro. Algo que lo van a ver, muchas cosas las van a ver inmediatamente, otras les van a costar un poquito porque hay que borrar y hay que seguir trabajando, ¿no? Es un trabajo incesante. ¿Trabaja con el karma, Mabel, también la técnica? Bueno, para los que creemos en eso, definitivamente nunca los problemas tienen que ver tal vez con esta vida. Okay, estamos juntos porque ya estuvimos antes y la gente viene a nuestra vida a darnos una oportunidad más de borrar. Es para lo único que viene. Buenísimo. Bueno, Mabel, la voy a dejar. Yo voy a seguir charlando aquí con tanto sea como Liliana, con Noemí un ratito más. Sí. Y ya la estamos esperando la próxima vez aquí al lado mío en el estudio, charlando. Okay, ya prontito nos vemos personalmente y les mando un beso. Gracias por esta oportunidad. Gracias, Gracias, Mabel. Gracias, hasta pronto, nos estamos viendo. Un beso. Bueno, gracias. Chao. Chao, chao. Bueno, pues seguimos aquí. Ya habrán escuchado parte de la entrevista a Mabel Katz. Como ella dice, siempre para todos los problemas debemos utilizar el Ho'oponopono. También una técnica que utilizan bastante los kunas es el arte de bendecir. O sea, son chamanes y lo bendicen todo. También utilizan, como hablábamos la semana pasada, el agua solarizada, porque dicen que eso purifica el organismo. Los humanos debemos tomar aproximadamente 2 litros de agua diarios. Y desgraciadamente habemos, me incluyo, muchas personas que ingerimos poca agua, no ingerimos mucha agua. Es importante tomar mucha agua. También ellos les dan mucha importancia al arte de perdonar, porque dicen que perdonar transmuta todo. En el mundo occidental, según ellos, se acostumbra a ver las cosas por separado, o sea, los objetos, todo está separado de todo, nada está unido, y ellos dicen que debería ser al contrario, que debería estar todo un poco más unido, porque así nos daría otra perspectiva de la vida. También dicen que, por ejemplo, decir te amo y gracias en voz baja resuelve muchas muchas dificultades, muchos problemas. No hace falta decirlo en voz alta, con solo pensarlo ya estamos transmutando caos, según los chamanes una. También dicen que se debe ¿qué más? Comer frutas. Ellos recomiendan comer muchas frutas, sobre todo fresas y arándanos, porque esto ayuda también a transmutar causas pasadas. El perdón dice, yo soy perdón. Se trabaja así, justo con el arrepentimiento. Yo soy la solicitud de la mente consciente al Creador Divino para transformar los recuerdos de mi mente subconsciente en nada. La mente consciente no solo se arrepiente, sino que también pide a la inteligencia divina que lo perdone. La transmutación, vamos a ver cómo se trabaja. La transmutación se trabaja. Yo soy la transmutación. La inteligencia divina me usa para neutralizar y liberar los recuerdos contenidos dentro, convirtiéndolos en nada dentro de la mente subconsciente. Solo puede ser usada por la inteligencia divina. Riqueza, yo soy la riqueza, yo soy la autoidentidad. La pobreza, ¿cómo se trabaja la pobreza en este caso dentro de la filosofía jura? Dice así, yo soy la pobreza, yo soy los recuerdos que se repiten, yo desplazo a la autoidentidad, la pobreza desplaza a la riqueza y evita la infusión de inspiraciones de la inteligencia divina en la mente subconsciente. O sea, así se concibe la pobreza dentro de la filosofía una. Palabras como Ho'oponopono, que significan arrepentimiento, perdón y transmutación, se trabajan de la siguiente manera. Yo soy el Ho'oponopono, el antiguo proceso hawaiano para resolver problemas actualizado por Monra, Namaku, Simuena, Kahuna, Lapao. En 1983 está compuesto por 3 elementos, arrepentimiento, perdón y transmutación. Yo soy una solicitud iniciada por la mente consciente e inteligencia divina para anular recuerdo y restablecer la autoidentidad. Esta empieza en la mente consciente. Un problema, vamos a ver cómo consigo. Ven ellos un problema. Dice, los problemas, yo soy el problema. Soy la memoria que repite una experiencia pasada nuevamente en la mente subconsciente. Vamos a ver cómo conciben la experiencia ahora. Yo soy la experiencia, soy el efecto de los recuerdos que se repiten en inspiraciones en la mente subconsciente. Es un poquito complicado, pero está bastante bonito. El agua azul solar, como les decía, el beber mucha agua es un método maravilloso para resolver problemas, en especial el agua azul solar. Consigue un recipiente de vidrio azul con una tapa no metálica. Ponga el agua en el recipiente y coloque el recipiente de vidrio azul cerca o bajo el sol o bajo una lámpara incandescente, no una lámpara fluorescente, durante por lo menos una hora. Después de solarizar el agua, esta puede utilizarse de varias maneras. Bébala, cocine con ella, enjuáguese las manos después de ducharse o bañarse. Puede lavar frutas, también vegetales, puede lavarse con el agua azul solar, repitiendo los procesos te amo y gracias. El agua azul solar anula los recuerdos que se repiten, los problemas en la mente subconsciente, así que a beber agua sea dicho. También es importante dar las gracias. Puede utilizarse esta frase en lugar de te amo y puede repetirse una y otra vez. Y aquí hay una frasecita que les voy a leer. Dice, ama a tus enemigos y haz bien a quienes te odian. Esto lo dijo Jesús y está en Lucas versículo 6. Ok, vamos a ver qué significa te amo para los Juna. Te amo. Cuando tú experimentas la repetición de recuerdos o problemas, diles mentalmente o silenciosamente, los amo, queridos recuerdos, y agradezco la oportunidad de liberarlos a ustedes y a mí. Puede repetirse esto en voz baja cuando los recuerdos jamás se van de vacaciones ni se jubilan a menos que uno los jubile. Ojo, puede usarse aunque uno no sienta que tenga problemas o no esté consciente de los problemas. Por ejemplo, puede ser utilizado al participar en cualquier actividad, como contestar el teléfono o antes de subirse al automóvil en alguna parte. Esto es importante porque uno a veces considera que el problema lo tiene la otra persona y esto te da una perspectiva diferente porque te ayuda a perdonarte a ti mismo, y a medida que tú te perdonas a ti mismo, perdonas también a los demás. Entonces cambia el entorno. Es muy muy bonita esta filosofía y hoy hemos hecho un pequeño resumen que yo espero que les haya gustado. Vamos a seguir hablando acerca de esto porque yo considero que es importante y vamos a seguir poquito a poquito conversando acerca de esto. Bueno, les voy a dejar como siempre con un tema musical. Espero hayan disfrutado un poquito del programa que hemos hecho hoy y yo me voy a despedir hasta la semana que viene. Pásenla bien, sean felices y los quiero mucho. ¿Ok? Bueno, bye. Un sueño que se repite, una forma de pensar, unas palabras de aliento.